Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y ya estamos listos aquí en La Voladora Radio a través del 97.3 de FM en este bellísimo municipio de Amecameca, en esta linda zona de los volcanes. Y pues con un día un poco nublado, creo que ya llovió y creo que quiere volver a llover. Así es que pues ahí con mucha precaución después de estos calores y todo este ajetreo de las campañas electorales, pues creo que quedó un ambiente ahí como muy, muy cálido por tanta propaganda y también pues esperemos que sea un tema en donde pues se termine esto y bueno, pues ojalá y puedas también ejercer tu voto, que es algo muy, muy importante, y hacer conciencia, ¿verdad? Hacia dónde lo vas a dirigir. Cada quien es libre, afortunadamente en este país hasta el momento, de poder votar por quien quiere. Entonces, bueno, pues ya después de todo eso, pues tengamos un poquito más de paz, un poquito más de tiempo también aquí en la radio, pero no se te olvide que pues no se terminaba la propaganda electoral y todos los todo lo que los participantes en esta conciencia con contienda federal y estatal y municipal, bueno, pues se dio hasta el día de ayer, el día de las votaciones, este próximo 2 de junio, y aquí en Consentido Humano, a pesar de ser escuela para padres, pues de todas maneras te hacemos una invitación a la civilidad, a que tú puedas ejercer tu voto. Si no lo deseas, pues también puedes ir y anularlo. O sea, el chiste es participar. Y bueno, pues también te recuerdo que este 2 de junio del 2024, pues estaremos transmitiendo aquí desde La Voladora Radio por FM y por internet en www.lavoladora.org. Estaremos transmitiendo toda la jornada electoral, tanto federal como de aquí del municipio de Amecameca y de algunos pues por ahí que estén pues algunos municipios que nos irán dando algunas informaciones, pero muy concentrados. Ya se va a desplegar todo un equipo de aquí de compañeros, de reporteros que estarán en los diferentes municipios haciendo una labor periodística nada más, informando lo que se debe, lo que se ve, sin crear ningún estilo, ninguna forma de provocación para nadie. La única labor de nosotros es informar y ahí estaremos en los diferentes municipios, el municipio en sus diferentes pueblos, secciones, y bueno, pues ahí estaremos nosotros presentes. Es que no dejes de escucharnos. A partir de las 10 horas empieza la transmisión y recuerda que nuestro compromiso es llevarte la información, escucha y participa. También te puedes comunicar con nosotros aquí en cabina el día de la elección o el día de hoy al 597-978-5252. O también nos puedes mandar mensajes al 56-36-24-53-56. Visítanos en Facebook o también estamos en Instagram como La Voladora Radio. Y bien, pues nosotros encantados de estar hoy ya con nuestro tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de por qué me pasan las cosas a mí. Muchas veces tenemos la creencia de que nacimos con mala pata, tenemos mala suerte, no nos quiere la vida, Dios no nos quiere. Bueno, hay muchas justificaciones dadas al respecto, y es que hay personas que verdaderamente dicen por ahí una tras otra. Pero se nos olvida que muchas de ese tipo de situaciones las atraemos nosotros sin querer. Y bueno, pues también derivaremos de ayer otros temas que son como de inquietud para los padres de familia, y sobre todo este tema tan contradictorio que se insiste en nuestras redes de Escuela para Padres, de por qué a los que se portan bien les va mal, por qué a los que no estudian se quedan en las mejores escuelas, o por qué si yo soy tan buena me tocó el peor marido o la peor esposa. Así es que bueno, pues ojalá y te vaya a gustar este tema. Vamos a ir a nuestra primera pausa. No te vayas, en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Muchas gracias por invitarnos, por estar con nosotros. Y bueno, tengo aquí algunos pendientes, sobre todo en este tema de las elecciones. Que sí puedo volver a repetir. Bueno, pues que nosotros vamos a tener una jornada este 2 de junio aquí en La Voladora Radio, y estaremos en las diferentes sedes donde se van a realizar las votaciones, aquí muy cercanas a este municipio. Y bueno, pues también aquí en Amecameca estaremos muy al pendiente. Un grupo de colaboradores de aquí de la radio, periodistas y compañeros, pues estaremos por ahí visitando los diferentes municipios para dar nada más el acontecer de ese día, de cómo va a estar la jornada. Esa es nuestra única labor. Y bien, pues también agradecer a nuestros amigos de Restaurant Chalpa. Ellos, bueno, pues es un restaurante que la verdad que cuenta con todo, ya hasta se me hizo agua la boca. Carne de cecina, enchilada, longaniza por kilo, por taco, coctelería, micheladas y pues todo para degustar. Y sobre todo, bueno, pues con algunas cosas muy especiales, conservas y miel 100% natural, y pues algunas bebidas de destilado de caña de Zacualpan, así como de artesanías. También si tú tienes alguna fiesta, alguna reunión o quieres por ahí festejar el cumpleaños a alguien, llámales y ellos te van a preparar todo para que llegues y sea una verdadera sorpresa. Ellos abren de 9 a 17 horas, de lunes a domingo, días festivos, abierto temporada vacacional. Se ubican a 10 minutos del crucero de Yecapixtla y a 50 metros del Oxxo de Libramiento, Yecapixtla, carretera Cuautla, Yecapixtla, sin número. ¿Quieres comunicarte con ellos? 735-11-32043. Ahí te va otra vez, 735-11-32043, Restaurante Chalpa, con nosotros aquí en Consentido Humano. Y agradecer también a nuestros amigos de Café Chapitel Galería. Pues la verdad es que también es un espacio muy bonito para degustar de un muy buen café con granos de primera calidad. Y bueno, también cuentan con café, desayuno buffet, venta de café y grano molido. Es una cafetería que de manera temporal exhibe obras de arte de artistas locales, sobre todo de la zona de los volcanes, nacionales también e internacionales. Ellos se ubican en Avenida San Juan número 5, en Santiago Tepolula, Tenango del Aire. También búscalos en su sucursal de Ayapango, en el local 9 del corredor turístico gastroartesanal. El número de contacto 55-4809-4475. Muchísimas gracias a las personas que hacen posible que estos patrocinios lleguen aquí y que, bueno, pues sea una ayuda para aquí, para nuestra radio. Bien, pues hoy vamos a hablar de un tema donde de verdad es muy curioso, es un tema de análisis. Pareciera como si estuviéramos en una dirección o nos quedamos con la inercia de otras décadas y también tiene que ver con la educación de los padres. No sé si algo está pasando en el mundo, seguramente es una metáfora y hay quienes van a quitar el dedo de renglón porque dirán, no, es que a mí me dijeron que estudiando iba yo a ser una mejor persona, iba yo a tener una mejor carrera, iba yo a tener un bien, iba a tener dinero también. Y qué bueno, iba yo a estar en un bienestar tranquilo, ¿no? Y hoy se han dado cuenta algunos que ya desde inclusive años anteriores que no necesariamente esa era la regla. Hay quienes decían, es que yo tenía un amigo que era muy estudioso y terminó su carrera y bueno, pues después me lo encontré manejando un taxi, ¿no? Que no tiene nada de malo. Pero pues sí, la expectativa es que esperar ver a ese compañero pues en otro nivel social o en otro estatus. Y entonces empezaron este tipo de ejemplos como a mover en la sociedad temas de juicio, de a propósito y de veras vale la pena estudiar. Hay quienes, bueno, dicen, no, es que sí vale la pena estudiar, yo soy una de esas personas. Y estudiar significa a lo mejor creer tener una profesión y ya se terminó el asunto y hay que ejercerla. No, el estudio tiene que ver también con el crecimiento personal, no nada más es el intelectual. Hay que tener una inteligencia social, una inteligencia moral, hay que tener un criterio amplio en cuanto a ser modelo de opinión, tanto dentro de nuestra familia, siendo inclusive padre o madre, porque recuerda que nosotros creemos aquí en Consentido Humano, Escuela para Padres, que un padre entre más preparado esté, dará mejores resultados y respuestas a sus hijos. Y entonces, en este esquema en donde creemos que estudiar nos va a traer un buen beneficio, pues muchos seguimos en la idea de que así es. Hay otros tantos que han dicho, no, es que yo tengo a mi prima que mira, se fue a estudiar y estuvo en las mejores escuelas y hoy no tiene trabajo. Le cuesta obtener un puesto laboral el cual pues le mantenga el estatus que ella tiene como estudiante, ¿no? O como profesionista. Y es muy cierto porque también se da en el hecho de que cuántas veces no has escuchado a alguien decir, oye, fulanito de todo el grupo de la secundaria hicimos el examen para la media superior y resulta que nosotros nos quedamos, sí, en alguna escuela, pero ¿cómo puede ser que Ramiro, el que era mal portado, el que tenía reportes, el que lo expulsaban, el que lo cambiaron de turno, el que lo regresaron al mismo turno, lo cambiaron de salón y que los maestros no podían con él? ¿Cómo puede ser que él se haya quedado en su primera opción y en una de las mejores escuelas? Y nosotros que nos la pasamos estudiando, miren nada más lo que nos está sucediendo. Y estos ejemplos, pues a veces puede ser como un tema de desánimo social, familiar, y sobre todo el concepto empieza a cambiar sobre cuáles son los lineamientos que nosotros debemos seguir para ser un mejor ser humano y una persona productiva pues, para el país y para la familia. Otra de las cosas que podríamos señalar también es el hecho de que, ¿por qué yo si soy una persona buena, siempre me pasan cosas malas? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? No puede ser que la sociedad me dicte que yo tenga cierto código de valores y que quien tiene ese código de valores, pues le va a ir bien en la vida. Podríamos inclusive enfocarlo desde lo social, desde la propia cultura heredada de una práctica de valores en nuestros antepasados con más firmeza y que tenía una certeza de que nos enseñaban ciertas cosas, por ejemplo, a ser honesto, a ser limpio, a ser ordenado, a ser puntual, a no robar, a no mentir, todo esto. Y son valores que con el tiempo lamentablemente pues se han ido distorsionando y se han ido adaptando a tal modo en el cual pues me beneficia a mí, ¿no? Soy honesto cuando me conviene, no digo mentiras cuando me conviene, o las digo cuando voy a obtener de ello algún beneficio. Y a veces no nos damos cuenta que eso, bueno, pues es lo que nos puede provocar problemas. Pero ¿qué decirle a un hijo cuando... ese es un mensaje que me, en una plática que tenía yo con una mamá por las redes sociales, y decía, es que ¿qué decirle a un, qué le digo a mi hijo cuando... decía esta mamá, dentro de mi familia, mi esposo y yo, pues no hemos sido quizá a lo mejor una familia muy afortunada comparada con sus hermanos y comparado con mis hermanos, decía esta mamá en el mensaje. Y ¿cómo es posible que nosotros inculcamos a nuestros hijos a ser respetuosos, a dar gracias, a tener una vida saludable, a practicar un deporte, a ir bien en la escuela, y de pronto... los premios, que los beneficios que se pudieran tener, ni siquiera los pueden palpar nuestros hijos porque no tenemos la capacidad económica como para poderlos premiar o incluso comprarles cosas. Sin embargo, bueno, ven a su alrededor a los primos, a los tíos y a todos ellos que pues no pueden ser, no puede ser que ellos van muy mal en calificaciones, son groseros, se portan mal, no obedecen y obtienen una calificación X, un 7, un 6, y aún así los premian. Dice Miguel, ¿cómo le explico a mi hijo? O sea, ¿dónde va a caber mi comentario de decirle por un lado que siendo buena persona, portándose bien y haciendo todo lo que nosotros creemos que incluso socialmente es bueno para él y que le va a servir en un futuro, ¿cómo explicarle que otros hacen menos y que pueden obtener lo que ellos quieran? Dice, por ejemplo, en el caso de mi esposo, ¿por qué no es igual a sus hermanos o por qué no tiene el mismo poder adquisitivo? Pues definitivamente porque es muy honesto en su trabajo. Entonces, al ser muy honesto en su trabajo, pues no le permite robar. Sabemos que otros, pues, tienen este robo hormiga de la empresa en donde trabajan y pues van teniendo beneficios y pues varios tienen coche, mi esposo con trabajos tiene una moto. Y todo, ¿qué pasa? Dice, o sea, que ¿cómo hacemos que se entienda el mundo, ¿no? Y esto viene a propósito de que estaba yo dando una clase y les decía en una parte de esta clase, les decía, es que el niño, dentro de sus dudas, cuando es pequeño, tiene que entender o encontrar la congruencia que entre lo que se vive y lo que se dice sea palpable en el entorno, ¿no? Por ejemplo, si a un niño le mientes en cuanto a ciertas cosas, lamentablemente no, los adultos no nos damos cuenta que los niños ya se dieron cuenta antes de esa problemática que nosotros, aunque nosotros no se la hayamos compartido, ellos definitivamente ya lo saben. Entonces, todos siempre en la vida intentamos ver que en nuestro entorno haya congruencia, ¿sí? Con lo que estamos viviendo, con lo que hacemos, ¿no? Y sobre todo con lo que nosotros utilizamos en discurso para educar a nuestros hijos. Dice esta mamá, dice, es que mi esposo no roba, porque también nosotros, dice, nos cambiamos de religión y tenemos otro tipo de valores que sí llevamos a la práctica y a veces nos consideran los tontos, nos consideran los pobres, los pobrecitos. ¿Por qué? Porque las personas y las familias que nos rodean pues tienen otra conciencia, otra manera de pensar. Si se pierde algo en la casa y sabemos que algún niño... de ellos, lo tomó y lo agarró. Ese niño se aferra a que él no fue, llora, berrea. Y si intentamos decirle que yo lo vi y tú lo agarraste, los papás se ponen terriblemente mal y hemos tenido problemas por eso, ¿no? En lugar de apostar hacia la verdad, enseñar a los hijos a decir, pues es que sí, yo lo agarré. No, todo sale al revés. Pareciera que nosotros somos las personas malas. Entonces, ¿cómo le digo a mi hijo? ¿Cómo le explico a mi hijo este tipo de situaciones, no? Y así nos va pasando en la vida, ¿no? Recuerdo mucho el comentario de un padre de familia que nos decía en uno de nuestros cursos de escuela para padres, es que es difícil hoy en día tratar de decirle a los hijos qué es bueno y qué es malo, y sobre todo porque alrededor se dan cuenta que cuando se dan cuenta de una información diferente, primeramente nos consideran como que somos mentirosos o que algo traemos contra ellos. Porque eso es lo primero que dice un hijo, es que nada más estás encima de mí y no me dejas ser como yo quiero ser. Y entonces este chico, esta chica que que cree que sus padres están encima de ellos nada más porque se les educa todos los días y ante sus errores de la vida cotidiana, en la escuela, en el trabajo, en el estudio, en la casa y todo, se les señala algo para corregir. Pues hoy en día estamos formando una sociedad de cristal en donde todo nos duele y todo nos lastima y todos están en contra de nosotros. ¿Y qué sucede con esto? Bueno, sucede el hecho de que este papá decía, yo voy al supermercado y en el supermercado pues todos agarramos un carrito y pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Íbamos echando lo necesario, decía el papá, en mi caso voy echando lo necesario porque no tengo un trabajo o quizá a lo mejor no estoy lo suficientemente preparado para tener un mejor empleo. Y cuando le preguntamos, bueno, ¿y a qué te dedicas? Y dice, bueno, pues es que yo soy contador. Y yo me cuestioné, bueno, pues es una muy buena carrera y ¿por qué llega a decir que no le va bien en su trabajo? Y decía él, es que yo voy al súper, no me alcanza lo suficiente como pues para poder comprar todo lo que quisiera, lo que necesito y aparte pues lo que quiero, lo que me gusta, un poquito de extra para darme un gusto, no lo puedo hacer. ¿No? Y pues, ¿cuál es la razón? La razón radica en que a lo mejor no tengo un buen trabajo, no tengo un buen desempeño, pero eso es lo que tengo. Dice, y voy por el pasillo y ya cuando vamos acercándonos a la caja, dice, me doy cuenta que adelante de mí, dos personas adelante de mí, va un amigo que conozco de la escuela. Y este amigo de la escuela lleva el carrito repleto de mercancía. Sobre todo de cajas, sí la despensa, pero no llevaba una leche, llevaba 5, no llevaba una sopa, llevaba 15, así, ¿no? Entonces el carro repleto. Dice, a mí, dice este papá, a mí esta pena me dio porque dije, ¿cómo puede ser, no? Y sobre todo por el concepto en el que tengo a esta persona. Dice, esta persona no era un buen estudiante, era desafiante con los maestros. Muchos maestros le dijeron, no vas a terminar bien, tú vas a terminar mal. Cuando recordé esas palabras, dice el papá, dice lo primero que dije, no, este se dedica a algo malo, porque nunca fue bien, no fue un buen alumno en la escuela, no era estudioso, a veces ni presentaba la tarea y recordó así, a veces le hacía la tarea y él me pagaba. Entonces, este seguramente se acostumbró a pagar porque los otros les hagan las cosas o cree que eso. Entonces dice, en ese concepto me quedé. Y dije, bueno, pues ya, este hombre, pues algo, en algo se dedica mejor que yo. Dice que su sorpresa fue cuando se sale el señor de la caja, se va ya hacia la salida. Y dice, me cobran y salgo yo también, me voy también hacia la salida. Y dice, y me estaba esperando. Y me saludó con mucha euforia, me dijo cómo había estado, que era de mi vida, ¿no? Dice, entonces dice el papá, dice, pues la verdad me dio mucha pena porque su carro bien repleto, dice, y mi carro a la mitad. Dice, eso tiene que ver también con un tema de ego y de vanidad, pero sin embargo, en ese momento me afectó, dice este papá. No debería de haberme afectado, pero me afectó. Y entre lo que empezamos a platicar y todo, pues salió el tema de las profesiones, a qué me dedico, dónde vivo y todo eso. Le digo, yo soy contador. Dice, qué bien, dice, es una profesión, pues, muy bonita, dijo el señor este, dice, y que bueno, pues... Seguramente dice, pues ha de tener una vida muy estable. Y entonces dice, cuando yo le pregunto, ¿y tú a qué te dedicas? Dice, ¿te acuerdas que nosotros recogíamos fierro? Mi papá, mi mamá recogía botellas y recogía esto y lo otro. Y él empezó a explicar, sí, me acuerdo. Dice, pues el negocio fue creciendo, creciendo y creciendo. Y ahora, bueno, pues tengo una planta ya recicladora muy grande. La vida me permitió a mí y a mis hermanos crecer en este tema. Y eso es a lo que me dedico. Entonces este papá decía, es que ¿cómo explicarle a nuestros hijos, no? O sea, ¿cómo tratar de entender el hecho de que haya personas que les vaya mejor que a este tipo de reglas sociales o culturales heredadas en donde tú estudia y te va a ir bien siempre en la vida? Reafirmo, yo digo que estudiar es muy bueno y que sí es cierto que cambia vidas, pero ¿qué explicarle a nuestros hijos a propósito de... Pues ¿para dónde me jalo, papá? Porque, a ver, yo, Miguel Jacobo, en lo personal he visto ejemplos en donde a veces hacemos cierto tipo de dinámicas dentro de las escuelas, sobre todo en las secundarias, me llama mucho la atención, también desde las primarias, y en donde hay niñas que desde la primaria empiezan a tener una visión de esperar a su príncipe azul y que las venga a rescatar. Y en el... buen entendido de términos de bien, podríamos decir, ah, pues es que esa época del Príncipe Azul y de la Cenicienta ya se acabó. No, ahora nada más le cambiaron de nombre, pero la desvalorización de la familia, los conceptos familiares, los códigos que nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos para que sean buenas personas, se han ido desdibujando. De tal modo que también se aspira a que alguien te salve, pero ahora ya quieren que te salve alguien que tenga dinero. Y entonces te preguntan, ¿no? Estas chicas, yo platicaba con ellas, les decía, ¿pero por qué piensan así? Que alguien puede venir, rescatarlas, puede venir a darles una mejor calidad de vida. Sí existen, hay personas muy buenas, trabajadoras, que tienen un estatus bueno, pero que, bueno, pues también están esperando a personas que haya esfuerzo del otro lado, mujeres que sean triunfadoras, exitosas, que hayan logrado a lo mejor no lo que él, pero sí quizá que hayan aspirado, que haya habido una lucha, que sí hubo un sufrimiento y que haya habido una lucha. Pero resulta que no, que en realidad hoy se está aspirando a muchas chicas, de verdad me sorprende, y lo digo de manera generalizada porque lo veo en diferentes escuelas, y son muchas las que aspiran a que pues alguien sí les dé una mejor calidad de vida, pero que sin que ellas se esfuercen. Y entonces les pregunto, bueno, ¿y qué tienes? O sea, ¿qué tienes como para ofrecer? No sé, yo lo quiero ver desde el punto de vista humano, intelectual, en el cual, bueno, pues tú puedas apoyarte y decir, yo valgo esto, o tengo un valor porque me considero así y así y así, mi autoconcepto es este, mi autoconocimiento es el otro, mi autorrespeto es tal. No, resulta que están aspirando sin ningún esfuerzo. Y en el fondo, pues les va bien, no para toda la vida, ojo. Pero hay chicas que se sienten orgullosas de que lo único que dicen que tienen, pues es un buen cuerpo. Hay quienes incluso muy chiquitas hemos sabido que aspiran, por ejemplo, a tener un mejor cuerpo, a operarse el cuerpo, y eso es lo que ofrecen. Entonces, en el tema de las mujeres, de algunas mujeres, no todas las mujeres, sino en algunas niñas que jovencitas que hemos tenido en nuestros talleres de escuela para padres, nos sorprende que tengan ese tipo de conceptos. Y bueno, y de los hombres, pues se aspira a lo mismo, ¿no? A tener un poco esfuerzo, pero ganar mucho dinero. Lo único que te puede dejar eso es como entrar en cosas que no son muy sanas o no legales, y que, bueno, pues eso te dé un crecimiento económico muy rápido, sin ningún esfuerzo, y que, bueno, pues la aspiración sea pues obtener todo lo que tú quieras, pues solamente a través del dinero. Y si regresamos a la pregunta de la mamá, bueno, y entonces, ¿qué le explico yo a mi hijo? Si este próximo mes va a aspirar a ir a una de las mejores escuelas, pero se está dando cuenta que también a veces se quedan personas que en un principio no tuvieron las bases como se las inculcaron a él para ser una mejor persona y un mejor estudiante. Si nosotros quisiéramos romper todo este esquema, pues podríamos incluso pensar que a lo mejor tiene que ver con nuestra situación en el sentido de este modo en donde hemos creído las cosas que nos han inculcado, las cosas que hemos experimentado. Y este nivel de creencias, que desde luego viene heredado de nuestros padres, de nuestro sistema familiar, pues muchas veces son los que nos van condenando a que no es que nos equivoquemos y no es que no estemos bien o es que estemos en el camino diferente, sino que no estamos desarrollando a lo mejor quizá algunas habilidades que en la vida deberíamos de desarrollar. Por ejemplo, estas habilidades de este chico o este señor que dice que yo tengo una recicladora, pues gracias a la herencia de mis padres, de mis hermanos, que nos tocó trabajar muy duro. Y sí, ese es el fruto, esas son las ganancias. Pero podemos platicarlo nada más así. Habría que cuestionarnos, bueno, ¿y qué aprendiste? Por ejemplo, ¿qué aprendiste cuando recogías latas en la calle, ¿no? Ibas caminando y recogías latas. ¿Qué sentías? ¿Qué pensabas? ¿Te daba vergüenza? ¿Te formó? ¿Te hizo ver otra realidad? ¿A qué te enfrentó? ¿Qué te enfrentó la calle? ¿Qué te enseñó? si le preguntábamos estas personas, pues seguramente dirían, no, pues yo creo que lo que me formó a lo mejor es que andaba en la calle, a veces me tocó mojarme, me agarró la lluvia. Y entonces desarrolló habilidades de que, pues si está lloviendo, pues ¿dónde me tengo que refugiar? Si me sale un perro en la calle y me va a corretear, ¿qué tengo que hacer? Si tengo que caminar grandes distancias y encuentro una o dos latas, pero si soy un poco más inteligente, me voy a un supermercado y voy en un bote de basura, seguramente en un periodo de tiempo más corto encontraré 10, 15 latas y eso me va a hacer más inteligente. Este tipo de habilidades que nos obligan muchas veces las necesidades que nosotros tenemos como de desarrollo, pues nos hace y nos convierte en este tema de que los hombres, el ser humano es adaptable a las circunstancias, pero nos da también habilidades para solucionar las cosas de una manera diferente. Quizá comparado con un estudiante que va muy bien, pues seguramente a lo mejor quizá pueda tener un espacio para estudiar, no tenga necesidad de salir a trabajar, a lo mejor nada más se dedica al estudio, a la cena y a lo mejor quizá algún deporte o algún pasatiempo. Muy probablemente todo dentro de la casa. ¿Qué habilidades de la vida podemos desarrollar cuando estamos en esa condición? Ahora, este tipo de habilidades que se desarrollan a través de un oficio o de este ejemplo del chico recolector, no nos lo enseñan en la escuela, Si de por sí hay modelos educativos en donde hay escuelas, apenas conocí una escuela así, que me parece maravillosa, en donde a los niños desde que entran tienen que encontrar un salón limpio, pero tienen que dejarlo limpio y ellos mismos lo limpian. Ese tipo de prácticas de agarrar una escoba, de mojarte, de no barrerle bien, de que regaste el piso para poderlo barrer y te das cuenta que el papel que había en el salón se pegó y ahora lo tienes que quitar. O sea, todo este tipo de cosas sí nos van formando en ese tipo de habilidades de la vida cotidiana. Cuando hacemos todo por los hijos o por los alumnos, ellos dejarán de hacerlo por sí solos, inclusive pensar y tener habilidades para improvisar, para salir adelante. El tema, por ejemplo, del chico que pues no estudiaba y nada más se la pasaba de vago y no sabía qué hacer y andaba también a lo mejor trabajando porque la economía no era muy buena. Pues, ¿qué pasa con ese chico que de buenas a primeras hace su examen y él se queda en su primera opción? Y creo que es el único que se quedó en una escuela media superior, pues de una escuela renombrada, ¿no? Por no decir nombres, sino demeritar a otras ni ensalzar a otras. De una escuela a las que todos aspiran. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se quedó? Ah, pues porque a lo mejor desarrolló habilidades dentro de su casa. Si le preguntamos cuál fue su historia de vida, pues a lo mejor sí le tocó trabajar, trapear, barrer, ir a la tienda, no sé, ayudarle a sus padres en el oficio que tenían en casa, a su papá irse a trabajar en las tardes, no sé. Pero, ¿qué le dio a este niño? No, es que a lo mejor estaba leyendo las preguntas y se fue del Team Marín. Pues sí, curiosamente, también se desarrollan intuiciones cuando tú pones a tus hijos a trabajar de otra manera. No están dedicados nada más al estudio. Siempre lo hemos repetido en este modelo de escuela para padres. Hay papás que todavía se empeñan, es que tu único trabajo es estudiar. No, también es hacer cosas en casa, inclusive tener un trabajo, laborar. ¿Con qué? Con el propósito del aprendizaje social. Con el propósito de que lo que tú le enseñas en casa sea aplicable en cualquier lugar. No puedes enseñarle valores a tus hijos si los tienes encerrados y no socializan. Si no lo dejas salir a jugar a la calle, no se va a dar cuenta de la vida. Entonces, he de ahí de las razones de por qué me pasa todo a mí, por qué me suceden las cosas y a otros les va mejor. No, hay que continuar con los valores, hay que continuar con las cosas buenas, sigue estudiando. Va a llegar un momento en que van a salir bien las cosas. Vas a ser una mejor persona, a lo mejor vas a ser una mejor persona para tu familia, para tus hijos, para los que vengan, para tus propios padres. ¿Cuántas veces los padres no están angustiados porque los hijos tienen una visión de la vida y les toca otra? Tengo ahorita el caso de una chica que está sufriendo porque ya cuánto pasó el ciclo escolar, ya pasó casi un año y sigue sufriendo porque no se quedó en la escuela que ella quería. En lugar de corregir y decir, vamos, esta escuela me tocó, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero finalmente me voy a querer esta escuela de tal manera que también voy a salir bien los estudios. Por eso tener una misma visión de las cosas no nos permite ni siquiera crecer ni avanzar. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar para darle conclusión a este tema. No te vayas. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso y pues agradecer a Plasma Tus Ideas de aquí de Amecameca. ¿Tienes alguna idea publicitaria? ¿Quieres poner un logo? ¿Vas a tener una fiesta? ¿Quieres hacer algún recuerdo? ¿O quieres publicitar a tu empresa? Acércate con nuestros amigos de Plasma Tus Ideas. Ellos se encuentran en San Francisco número 22, esquina con Atenógenes, aquí en Amecameca. Cualquier idea que tengas, ahí te pueden ayudar, sin duda. Contáctalos al 55 25 27 04 94. Y también, bueno, pues agradecer a Yolot, esta empresa que es de chocolatería y que, bueno, pues tiene ricos bocadillos y muchas cosas ahí muy ricas de dulce. De verdad es que, bueno, bombas de chocolate, chocolate para cualquier ocasión. Y pueden hacer pedidos a propósito de tus eventos, de algún cumpleaños, de alguna boda, algunos recuerdos para degustar. Pues, ¿quieres obtener más información? Acércate con Yolotl al 55-73-89-13-91. Se hacen entregas en Cuchitepec, Tenango del Aire, Temamatlo, Zumba y Ameca. 55-73-89-13-91, Yolotl, comunícate con ella. Bueno, pues, rara la vida, la manera de ver las cosas y a propósito de estas preguntas que nos hacen, ¿no? O sea, ¿que para dónde vamos a ir, Miguel? O sea, porque es que si nosotros desviamos el tema de que ya no vale la pena seguir inculcando valores, ¿no? El domingo pasado daba una plática en una parroquia de Valle de Chalco. Por cierto, muchas gracias al Padre Jesús Gadea por haberme invitado a dar esta serie de pláticas durante varios meses. Y a los catequistas de ahí también, las catequistas, a Norma. Y pues a todas ellas que amablemente me contribuyeron en muchas cosas. Y hablamos un poco de eso, ¿no? O sea, ¿estará valiendo la pena hacer todo esto? Porque pues es un trabajo muy, muy largo. ¿Estarán entendiendo los padres? ¿Se llevarán algo? Y hicimos un cuestionario al final y la verdad es que muchos padres seguimos aspirando a ser mejores. Aun cuando ya tengamos nuestros hijos ya de una edad avanzada, seguimos aspirando a ser mejores padres. Esto también implica que cuando un padre quiere ser mejor persona, quiere un mejor mundo. Y está preocupado por ver qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, pero también qué hijos le vamos a dejar a este mundo. Así es que no perdamos la esperanza de que esto puede seguir. Y hay quien me dice, bueno, pues es que Miguel, en algunas personas ya es una patología solamente aspirar a lo malo y que a veces no pueden ver las cosas buenas. Y también no se puede ver a personas buenas, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, he hablado mucho aquí de, y hemos hablado con algunos especialistas a propósito de los grupos que tenemos de madres violentadas. y cómo nuestros grupos detectamos esta parte en donde, bueno, pues estas mamás que están frente a nosotros han tenido historias de vida, de golpes, de maltratos, en todo tipo, todo el círculo de la violencia a veces se ve en una sola persona. Y uno diría, bueno, ¿y por qué no se salen de ahí? Porque no es fácil. Se crean dependencias hacia las personas. Tenemos creencias, por ejemplo, estas, muchas tienen la creencia de que se casan con una persona y de ahí hasta la muerte, ¿no? Porque por eso es una creencia heredada de los padres y les da mucho miedo romper con ese esquema. Y no, la verdad es que nosotros tenemos que empezar a romper ciertos patrones conductuales y sobre todo en la forma sistemática en la que nos han ido enseñando todo eso, porque si no lo empezamos a romper y hacer conciencia, pues esto puede llegar hasta la vida de nuestros hijos. ¿Y cuántas historias de vida hay, no? Hay que estamos viviendo lo mismo que sufrieron inclusive nuestros abuelos. Muchas de estas mamás, de estos grupos, dicen, es que mi abuela era así, mi madre era así y ahora yo soy así. Lo que no quiero es que le pase también a mi hija. Eso es hacer conciencia, detenerte, obtener nuevas herramientas para poder modificar ciertas conductas. Y pues esas personas pierden la confianza en los hombres, ¿no? Y hay quien dice, no, pues es que todos los hombres son malos. Pero también, ¿qué pasa con este poder de la atracción? ¿Quién eres tú? ¿O cómo? ¿Qué ofrecimiento hay en el sentido de desarrollo humano para la otra persona en donde atraes personas que te maltratan? Y que al final de la historia es porque crees que ya no hay ningún hombre bueno. Y no, sí los hay. Lo que pasa es que quizá tu círculo, la frecuencia en la que estás, tu nivel de creencias, tus valores, pues hacen que atraigas personas así. ¿Qué pasa cuando una mujer sabe poner buenos límites? Y decir, no, a ver, a mí no me vas a gritar, a mí no vas a decir esto. Bueno, pues no es nada más porque sea un tema de ella en lo personal, quizá también lo aprendió o quizá lo desarrolló a partir de algún sufrimiento y dijo, a mí no me va a pasar esto. Entonces, estas contrariedades que hay en la vida, de cómo explicarle a nuestros hijos, podemos decírselo muy clarito. ¿Sabes qué? Mira, la vida es así, pero a mí me gustaría que tú siguieras con esto, porque quiero que seas una mejor persona, porque te vaya bien en la vida. Puede ser que no tengas la casa ni el coche del primo, pero puedes tener a lo mejor una paz interior que te pueda ayudar a vivir en paz, a estar tranquilo contigo mismo. Eso formará hijos buenos. Y estos hijos buenos, pues también, bueno, estos hijos de bien, porque no quiero encasillarme en el bueno y el malo, está mal eso, sino más bien personas de bien, no nada más para la familia, sino para la sociedad. Explicarles realmente que lamentablemente así es la vida, pero sí también empezar a hacer algo diferente, ¿no? Que tus hijos no se la pasen nada más encerrados en darse golpes de pecho en un lugar y no, tienes que sacarlos a la vida, dejarlos correr, dejarlos brincar, dejarlos saltar, allí es donde se aprende. Tener también inclusive amigos que no son así muy de tu agrado, pues dale chance, nada más ponle las reglas, porque de todos se va a aprender, de todos va a tener información. Bien, y pues ya casi vamos a terminar, pero me gustaría mucho. Se me olvidó decir en un principio del programa que este es un programa, el de hoy, pues dirigido mucho a los jóvenes, ¿no? Para que piensen muchas cosas y sí también a los padres de familia. Constantemente los padres de familia a veces me dicen, oye Miguel, recomiéndame un libro para los jóvenes. Yo tengo varios títulos, pero a mí me agrada mucho la forma en que un autor que se llama André Mathieu, que tiene diferentes libros, tiene Por favor, sea feliz, que es un libro muy bonito, muy bien explicado. Él en su juventud fue dibujante y él mismo ilustra sus libros. No son caricaturas, es realmente un libro para leer, pero tiene unas portadas muy, muy, muy buenas y unos temas de verdad buenos también. Y a propósito de lo que acabamos de tratar, me gustaría ya como para finalizar, y con eso voy a cerrar, leer uno de sus pequeños capítulos que habla justo de lo que hablamos el día de hoy. Y quizá a lo mejor te pueda dejar en la reflexión y decir, ah, creo que ya entendí más o menos que debo de seguir por el camino, pero que también mis hijos pueden estar expuestos a confusiones en la vida y porque a veces seleccionan mal las amistades, la carrera, la familia, los amigos, la novia, el novio. Bien, me voy a dar el permiso de leerlo, con el permiso del autor, que bueno, pues no lo podemos contactar desde luego, pero pues lo voy a leer para cerrar este programa. El capítulo dice, ¿cómo ponerte en orden? Y es la página 45 de este libro, de el libro de los amigos de Mathieu, André Mathieu, así se llama el autor. Dice así, Mari, el capítulo se llama Mari. Mari no se siente a gusto consigo misma. Ella espera que los demás también tengan una mala imagen de ella y por eso que la traten mal. De pronto aparece Fred, quien la trata bien. Eso la hace sentir incómoda. Ella piensa, es demasiado amigable. El hecho de que sea amable conmigo quiere decir que es un tipo raro. Más vale que me lo quite de encima. Fred se da cuenta de que no es bien recibido y desaparece del mapa de Mary. Se lamenta, ¿por qué no conozco gente agradable? De pronto aparece Ted, el terrible. Ted se ajusta al sistema de creencias de Mary. Él la maltrata y así ella piensa que él es un chico normal. Se siente a gusto con Ted, el terrible. Vive infeliz el resto de su vida y puede asegurar a todas y amigas, a todos sus amigos y amigas, lo siguiente. Los hombres son unos desgraciados y puedo demostrarlo. Ted es un ejemplo. Pues sí, a veces llegan cosas buenas a nuestra vida, pero si nuestras creencias o lo que nos han dicho del valor que tenemos de nosotros mismos es que no importamos a nadie y no tenemos el mejor perfil para los demás, no tardaremos justamente en tratar de entender que nuestro entorno se ajusta a nuestro nivel de creencias. ¿Y qué hacemos? Empezar a recibir lo más parecido al concepto que tengo de mí misma o de mí mismo. Pues bien, pues bonita reflexión. Nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Ya está tronando el cielo, esperemos que no llueva tan fuerte para la siembra, ojalá y sí. Nos vemos el próximo domingo en la transmisión de La Voladora Radio a partir de las 10 de la mañana de este 2 de junio y nosotros el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. ¡Hasta pronto! Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.